50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del jueves 4 de noviembre. La Escuela de Jockeys Aprendices ya abrió su inscripción. Los aspirantes tendrán tiempo de inscribirse hasta el 15 de noviembre. Los requisitos que la institución pide son tener entre 17 y 23 años, tener carnet de peón variador otorgado por el hipódromo, certificado de estudios secundarios completos o en curso y aprobado el examen de equitación. Para más información podrán comunicarse al 423-1071 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El nuevo Código de Convivencia fue aprobado por el Consejo Deliberante. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. El concejal Nano Cara, del Frente de Todos, dio sus impresiones acerca del tratamiento del Código de Ordenamiento Urbano previo a su aprobación por mayoría en el Consejo Deliberante. Y ha estado plagada de chicanas en la misma realización de la sesión, con la permisión de ingreso a las personas, adelantaron el horario de la misma para poder desvincular una movilización a manifestaciones que hay afuera con la sesión. Es un código de convivencia para armonizar los distintos intereses y conflictos sociales y está llevándolo adelante sin ni siquiera la unanimidad del cuerpo deliberativo, que tiene representación, que expresa a cada uno de nosotros, expresamos por una cuestión electoral distintas formas de pensamiento de la ciudadanía. Eso es básicamente la representación parlamentaria. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Habrá espectáculos de danza y circo en el pasaje Dardo Rocha de La Plata. Mañana a partir de las 9 de la noche se presentarán distintos espectáculos de circo y danza en la Sala A del Pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 50 entre 6 y 7. Se detalló que se presentarán Rupuca Circo, la Asociación Sarmiento, calle 46 y el Ballet Contemporáneo de la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata. Las entradas podrán adquirirse de 5 de la tarde a 9 de la noche en la boletería del Pasaje Dardo Rocha. Cabe destacar que para ingresar al Centro Cultural será obligatorio el uso de barbijo o tapaboca. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 27. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.